que esto causó en mi familia. Es decir, yo llego a una familia destrozada, con mis hijos traumatizados. Llevo 15 años recomponiendo el equilibrio de mis seres queridos. Entonces, sí, la muerte de Piedad es compleja para personas como yo. Ingrid Betancourt, en unas declaraciones, una entrevista que concedía a la W Radio, diciendo que si su secuestro se alargó fue por obra de Piedad Córdoba. Ella era mediadora entre la guerrilla de las FARC y los familiares de los secuestrados, con intervención también de Hugo Chávez. De esa forma se nutrían políticamente. Aparentemente eran personajes buenos, bondadosos, que mediaban, pero no. Simplemente sacaban rédito político del sufrimiento, como es el caso del secuestro. También es cierto que en algunos casos logró la mediación para la liberación de algunos soldados. Las personas, lógicamente, le agradecerán. En fin, cada quien tendrá su propia posición. Pero Piedad Córdoba, repito, referente de la política colombiana, ha muerto y deja luces y, sobre todo, sombras. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A propósito de Colombia, bueno, más adelante lo va a abordar Adolfo Jiménez del Río, pero Paran Sport le ha respondido a Gustavo Petro. Recordemos, Colombia perdió la sede de los Juegos Panamericanos porque el gobierno de Gustavo Petro, muy mediocre en todo lo que tiene que ver con gestión, no cumplió con los compromisos acordados y se perdió. Yo pienso que aquí simplemente Gustavo Petro jugó con Barranquilla y le jugó sucio, le engañó, aunque luego dijo que iba a hacer todo lo posible por recuperarlo, quizás porque se dio cuenta del impacto de lo que suponía políticamente, pero insisto, las consecuencias son devastadoras de la política de Gustavo Petro, ya también en el deporte. Se perdieron Juegos Panamericanos y me están diciendo que está en peligro el Tour Colombia, y todo porque Gustavo Petro, pues, el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por incumplir, solo va de ideología política. Es curioso porque muchos líderes políticos apuestan por el deporte como una forma de visibilizar su gestión. En este caso, hay una mezquindad con el gobierno de Barranquilla, porque no pertenece a su cuerda política. Y primero está su ideología, que el compromiso con una ciudad, el compromiso con el deporte. Luego, no sé cómo tienen cara para recibir a los deportistas cuando logran medallas, cuando logran títulos. Es en la doble cara, la doble moral, la hipocresía de los gobernantes. En este caso, repito, Gustavo Petro la ha saboteado los Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla. Ya los había ganado. Dijo que les iba a apoyar. Le incumplió a Paran Sport, la empresa o la entidad encargada de desarrollar los Juegos Panamericanos. Recordemos que es una sección de los Juegos Olímpicos. Y claro, le tuvieron que retirar a Barranquilla la sede. Luego hemos estado viendo un pataleo, como dirían popularmente, de ahogado, pero ya es muy difícil. Paran Sport abrió la convocatoria para otorgar una nueva sede y en esa convocatoria no puede participar Barranquilla. Se están haciendo un esfuerzo incluso con líderes colombianos reconocidos en todo el continente, como es el director del Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, algunos otros amigos del deporte y de la ciudad de Barranquilla, pero el asunto está muy cuesta arriba y va a ser muy, muy difícil, por no decir imposible, como bien lo dice Paran Sport en su carta, recuperar esos Juegos Panamericanos para la ciudad de Barranquilla. Salvo que se presenten inconvenientes en las ciudades que aspiren,

ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Oh, Latino FM. Ya. Oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Arrancando la segunda parte del Café Mañanero, feliz día. Gracias por seguirnos. En esta segunda parte, ya saben, tendremos toda la información deportiva para destacar con Adolfo Jiménez del Río. Antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río, le ponemos un poco de música a la mañana. Los estrenos que tenemos para este 2024 en materia de salsa. El maestro Sergio Chor acompaña a Roca. Sí, así se le conoce. La canción se llama Entregaste. Y es que me gusta amarte, incluso recordarte. Es que me falta todo cuando no está tu voz. Quédate, no lo ves, mujer, que sin ti yo no podré. Hoy tendrás que morir a mi lado. Está la salsa para este 2024 en maestro Sergio Chorg. Recordemos, gran productor musical, ha venido trabajando con Marc Anthony, entre otros. Ahora nos presenta a Roca. Es un descubridor de talentos. algo tendrá Roca, que el maestro Sergio Llor apuesta por él. Bueno, hemos comenzado este lunes conociendo nuevas figuras de la música, novedades. Lunes para la esperanza, lunes para comenzar, lunes para entregarte también la información de el mundo del espectáculo. Estamos con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden una promoción hoy, exactamente en la Avenida La Plata 45, también está en Torrente en la Plaza Mayor número 28. Una promoción 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío, recuerden, también está en la Avenida del Puerto 99 y en calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío. Vamos por aquí también compartiendo los segmentos que tiene Adolfo Jiménez del Río. No hemos escuchado el tema político del día, lo tenemos pendiente. Vamos con Adolfo entonces y de inmediato también les compartiremos toda la información deportiva. Los fines de semana, ya saben, vienen cargados de mucha actividad deportiva y lo que hacemos en el Café Mañanero es que resumimos y en particular damos cuenta del comportamiento de los latinoamericanos en la Liga Española, en la Premier League, en el calcio italiano, en la Liga Francesa, incluso en Alemania, en fin, donde quiera que esté la comunidad latinoamericana, ahí estamos nosotros también, pendientes del desarrollo. Y por cierto, no solamente lo que tiene que ver con el fútbol, sino también con el ciclismo. El ciclismo, buen arranque, por cierto, de los ciclistas ecuatorianos. Ya les vamos a contar por qué. Repito, será en tiempo de Latino Deportes. A ver, Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también por aquí algo. Bueno, ahora vamos concretamente con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Salvador, y es que se realizarán el próximo 4 de febrero, y en donde Bukele ya se apuntó como candidato a la reelección, a pesar de que eso está prohibido por la Constitución salvadoreña. Y es que lo hizo amparado en una interpretación que hicieron magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a los que él mismo, Bukele, nombró a través de su mayoría en el Congreso, luego de destituir de forma ilegal a jueces que aún no habían concluido su periodo legal. Y es que todas las encuestas dan al presidente un triunfo seguro. Sus más cercanos competidores, los aspirantes de los dos partidos tradicionales, no llegan juntos al 6% de las preferencias, mientras Bukele ostenta preferencia en el 70%. Y según esos sondeos, la seguridad pública es para los salvadoreños el principal logro del gobierno. Y es que la percepción en las encuestas, testimonios recogidos por periodistas y académicos y las cifras oficiales dan cuenta que las pandillas, hasta hace poco, las principales causantes de homicidios, están disminuidas. Es imposible, sin embargo, cuantificar el cambio real en los números de asesinatos, extorsión y otros crímenes y de la violencia en general, debido a que el gobierno ha cerrado el acceso del público a toda la información sobre muertes, actividad policial, autopsias y otras bases de datos que permitan una idea más cercana a la realidad. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta forma de llegar nuevamente a querer ser reelegido Bukele, que será lo más seguro, ¿está dando un paso para convertirse quizá en un próximo dictador en Centroamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Inmediatamente vamos a dar cuenta, a ver cómo vienen los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. ¿Cómo viene la prensa en este lunes. Pero antes le invitamos también a visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, por cierto, y festivo. Podrán acercarse también a disfrutar los sabores de Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Sí, Restaurante Yacaré. Repaso en el Café Mañanero a lo que es la prensa impresa desde España hasta América Latina, los principales periódicos. El País de España destaca en portada: los muertos en Gaza ya suman 25.000. El 80% son mujeres y niños. La devastación es superior a la de otros grandes conflictos y solo en un mes murieron más personas que en un año y medio en Ucrania. Eso nos hace dar una idea de la dimensión, de cómo están las cosas en Gaza. En todo caso, son cifras en que presenta la autoridad palestina y Hamás. Fotografía de portada: Galicia revive el grito de nunca más contra los pellecs. Bueno, dejamos el diario El País y vamos también a lo que nos muestra el diario El Mundo. Destaca hoy en portada: los mártires de Hamas del comandante Cobra. Cara a cara con los islamistas en Cisjordania. Otro titular: jefes del IBEX niegan un acercamiento a Sánchez. Para nada. Sus palabras. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, exactamente a América Latina, a ver qué trae la prensa para este comienzo de semana. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Vamos entonces con la prensa latinoamericana, que empezamos con el diario El Tiempo de Colombia. Estados Unidos cree necesario hacer más por la erradicación de los cultivos ilícitos. El embajador Francisco Palmieri habla de la paz total y de la geopolítica regional en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda. ¿Qué hay detrás de la propuesta del presidente Petro de que el pacto sea un partido? El mandatario reiteró su idea de que todas las colectividades de la coalición se fusionen. Dejamos el Tiempo de Colombia y vamos directamente también al periódico El Mercurio de Chile. Trae hoy en portada: Chile supera a todas las naciones de la OCDE en proporción de mujeres recluidas y menos de la mitad recibe visitas. Foco en bandas y trazabilidad de productos, los ejes del éxito de la ley de robo de madera que podrían servir a otros delitos. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos también con el diario El Expreso de Ecuador. Trae en portada: los efectos secundarios del conflicto armado interno. Hay dos visibles que afectan a toda la sociedad. El gobierno hará todo lo que esté a su alcance para dar seguridad y ver resultados. El gobierno de Daniel Noboa ha señalado la necesidad de recursos para la guerra y para el Estado. Seguimos con los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. El diario El Universal destaca en portada: 7 transformaciones para desarrollar el país rumbo al 2030. El presidente de la República, Nicolás Maduro, llamo a todos a avanzar en materia económica y en paz social. Las bases están sustentadas en resistir, renacer y revolucionar. Fotografía de portada para Nicolás Maduro. Vamos ahora con el diario de la República Dominicana, Listing concretamente. La oposición apoyó al gobierno para aprobar ley de la DNI. 28 diputados de los 51 del PLD y 12 de los 18 de la Fuerza del Pueblo votaron a favor de la Sociedad de Diarios. A favor. Bueno, por otra parte, la Sociedad, y siguiendo con la noticia, Sociedad de Diarios se reúne con el DNI. Grupos sociales van al Constitucional. Hablamos concretamente de la Dirección Nacional de Inteligencia. Dirección Nacional de Inteligencia, cuando hablamos de DNI. Es la actualidad en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos. Ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención, cómo viene hoy Internet, concretamente las redes sociales. Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales sigue siendo parte de la polémica entre el Real Madrid y el Almería en el partido que tuvo lugar en la Liga el día de ayer, domingo. Entre otros los nombres más importantes tenemos el de Donald Trump, quien forma parte de lo más mencionado debido a que el gobernador de California, Ron DeSantis, quien era una de las principales figuras de camino a la carrera por la nominación a ser el candidato presidencial por parte del Partido Republicano, anunció que se retiraba de la carrera en las elecciones primarias del partido para presentar su apoyo al expresidente Donald Trump. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el nombre de Pedri, al igual que de Bellingham, mientras que Borja Iglesias sigue formando parte de las tendencias, al igual que el hashtag DOT en directo 22 de enero, y otros nombres como el lo de Pucho, al igual que el hashtag buscando a Coque, siguen formando parte de las tendencias a esta hora entre lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Son los titulares de los principales periódicos y las tendencias en las redes sociales. Me gusta mi reggae. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Y es cierto. Daddy Yankee es noticia porque atención a la decisión de un juzgado de Valencia. Sí, la ciudad donde originamos este espacio. Desde donde emitimos en Latinos FM. Recibirá concretamente Daddy Yankee $900,000 por el robo de unas joyas en un hotel. Recordemos esa noticia cuando vino a dar un concierto hace algunos años. El caso es que la sección octava de la Audiencia Provincial de Valencia ha reconocido al cantante Daddy Yankee y a su esposa el derecho a ser indemnizados con $908,950 norteamericanos por el robo de unas joyas de su propiedad en la habitación del hotel donde se alojaban con motivo de una actuación musical en Latin Fest. Exactamente, se celebraba en Gandía. El tribunal estima así parcialmente su recurso de la apelación contra la sentencia anterior de un juzgado de primera instancia que desestimaba la demanda interpuesta por el matrimonio y un hermano de la mujer. El caso es que la audiencia recuerda en la resolución que los apelantes se alojaron en un moderno hotel de 4 estrellas, cuyas habitaciones están dotadas de una medida de seguridad específica de las pertenencias y en seres valiosos de los clientes. La caja de seguridad instalada en la misma, que es un dispositivo de prevención de sustracción o pérdidas. Así, el hecho de utilizar ese dispositivo ya supone que el cliente acata la medida de seguridad que el hotel le ofrece. La sala considera que debe adaptar a la realidad social de nuestro tiempo la interpretación y aplicación del artículo 1783 del Código Civil, que habla literalmente de la responsabilidad de fondistas y mesoneros por los daños o pérdidas de efectos de los clientes durante el hospedaje. De acuerdo con esa adaptación a la realidad social, no ve lógico que los huéspedes tengan que comunicar al establecimiento qué objetos concretos depositan en la caja de seguridad. Igualmente, prosigue el fallo, no se puede pasar por alto el modus operandi que siguió el ladrón. En este caso, pues, no hubiera podido cometer la sustracción si no hubiera contado con la inadmisible, aunque ignorada, colaboración de la demandada, ya que su personal facilitó copia de las llaves de las habitaciones y abrió una caja de seguridad sin exigir una identificación fehaciente a quien hacía esas peticiones. Sí, de una forma un poco ingenua, le facilitaron las condiciones al ladrón que se llevó las pertenencias del cantante puertorriqueño. El caso es que la sentencia, que desestima en cambio el recurso de apelación del cuñado del cantante, también alojado en otra habitación del matrimonio en el mismo hotel, no es firme y contra ella cabe recurso ante la sala primera del Tribunal Supremo. Buena noticia entonces para Daddy Yankee. Repito, el tribunal estima así parcialmente su recurso de apelación contra la sentencia anterior de un juzgado de primera instancia que desestimaba la demanda interpuesta por el matrimonio y un hermano de la mujer. Un juez perdona una deuda de 19,000 euros a una sevillana que se quedó con negocio tras el divorcio de un juzgado. Bueno, pues es una de las noticias que vamos encontrando en el día de hoy. Bien por Daddy Yankee, recibirá $900,000 por el robo de las joyas en un hotel de Valencia. La casa de Diego Don, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de

Presentamos este segmento a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, gastronomía internacional, concretamente de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré, por cierto, abierto este lunes festivo. Le invitamos entonces a disfrutar la mesa gourmet, una de las novedades que tiene Restaurante Yacaré. Platos internacionales con autoservicio, además churrasco o rodillo brasileño. Restaurante Yacaré, también con platos a la carta. Allí puede disfrutar la rica caipirinha. Definitivamente es una experiencia totalmente distinta. Restaurante Yacaré con terraza, barra, comedor amplio, capacidad para 140 personas. Y ahora también estrenando una sala VIP, donde tiene también la oportunidad de disfrutar del ambiente vapeo, los amantes del vapeo. Bueno, definitivamente, Restaurante Yacaré no para. Aquí está la actualidad. Portada de Latino Deportes para este lunes, desde luego, la fecha número 21 de la Liga Española de Fútbol, que nos ha dejado encuentros vibrantes, como fue el partido entre el Real Madrid y el Almería. El colero alcanzó a irse arriba en el marcador, el Almería, con una diferencia de 2 goles, pero el Real Madrid es un equipo muy fuerte y sobre la campana, en el extratiempo, logró darle vuelta al marcador. Pero las emociones también se dieron en el compromiso entre el Betis y el Barça. Se fue arriba el Barça, luego alcanzó a empatar el Betis, pero luego el Barça hizo valer su fuerza y se llevó el compromiso. ¿Y qué decir del partido del líder, que no suelta la punta, el Girona? A pesar de empezar perdiendo el partido, logró darle vuelta al marcador. ¿Y de qué manera? Este Girona es una sensación y está para grandes cosas. Ya no es producto de la casualidad. Goleó al Sevilla, un Sevilla que, por cierto, anda mal. Hombre, también mención para el Valencia, que está recuperando quizás ese semblante que se le ha visto en otras épocas, ¿no? Le ganó al Athletic de Bilbao por la mínima diferencia, pero victoria es victoria y va sumando de a 3. Buena campaña, la del Valencia, como hace rato no se veía. Y por otra parte, estamos pendientes también del mercado de fichajes. Llega un colombiano para reforzar al Villarreal. Sí, el submarino amarillo recibe oxígeno para esta segunda parte de la temporada. Y ya les vamos a hablar del jugador Mosquera, que llega procedente de la MLS. Aunque es un jugador de un equipo de la liga inglesa. Y por cierto, hablando de la liga inglesa, también vamos a repasar cómo marcha la Premier League. ¿Sí? Una magistral actuación del Liverpool. Luis Díaz no marcó ayer, pero sí marcó Darwin Núñez, el jugador uruguayo. Diego Jota también doblete. Impresionante. Da fuerte el Liverpool. Bien, entramos entonces a Adolfo Jiménez del Río. En detalles, más adelante también daremos cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el ciclismo. Buen arranque para la representación ecuatoriana en la Vuelta al Táchira. También en una prueba que se celebró en tierras australianas. Ya todo eso lo vamos a repasar. Y también Adolfo nos va a dar cuenta de la respuesta de Paran Sport al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos. Entramos entonces, Adolfo, en materia, la crónica completa de la Liga Española de Fútbol, que en todo caso le hace falta un partido que se va a jugar esta noche, el del Atlético de Madrid. En el día de ayer se cerró la jornada dominical de la jornada 21 de la Liga Española. Una jornada en la que vimos absolutamente de todo, comenzando con un partido tremendamente polémico entre el Real Madrid y el Almería. Un Real Madrid que venció 3-2, pero quedará mucha tela que cortar. Y la goleada del líder del Girona sobre el Sevilla 5-1. Un Sevilla en el que esperamos que esté guardando todas sus fuerzas para el partido de esta semana, entre semana, de la Copa del Rey. Y es que se verán las caras nada menos que ante el Atlético de Madrid. Otro partido interesante, Betis-Barcelona. Un partido que comenzó venciendo el Barcelona, logró empatar el Betis 2-2, pero el Fútbol Club Barcelona venía por la victoria y se la llevó en los últimos minutos, en los últimos segundos del partido, 2-4. Recordemos que el Celta de Vigo cayó ante la Real Sociedad 0-1. El Osasuna, con los dos mejores golazos que hemos visto en esta Liga Española, logró una victoria sobre el Getafe 3-2. Y es que habrá un gol para la antología. Quizá no habrán pasado más de 50 años sin que hayamos podido ver un gol, un golazo como el que vimos en el día de ayer, protagonizado por el Osasuna. Y el Valencia Club de Fútbol, que en el Mestalla hizo sus deberes y venció por la mínima al Athletic de Bilbao 1-0. Y esto ha reconfortado totalmente a la afición valencianista. El Villarreal, en su casa, en la Cerámica, no pudo con el Mallorca y empató 1-1. El Rayo Vallecano cayó en su casa, cosa que no pasaba desde hacía tiempo, ante la Unión Deportiva Las Palmas 0-2. Y el Alavés venció al Cádiz 1-0. Y para hoy, cerrando esta jornada, el Granada recibe al Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la lidera el Girona con 52 puntos. Y es que está batiendo todos los récords históricos de este club. Además, su cuota goleadora ha llegado a los 51. Una cuota goleadora que solo han alcanzado equipos como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y en algunas ocasiones el Atlético de Madrid. El Athletic de Bilbao ocupa la cuarta posición detrás del Barcelona y del Real Madrid. Un Real Madrid que queda en la segunda con 51 puntos. El Barcelona en la tercera con 44. En la cuarta el Athletic de Bilbao con 41. En la quinta el Atlético de Madrid con 38. Y a falta de dos partidos, la Real Sociedad en la sexta, cerrando puestos europeos con 35 puntos. Y el Valencia Club de Fútbol se sube a la séptima posición y con opciones de puestos europeos con 32 puntos. La afición está contenta. Y en la tabla media encontramos al Villarreal, bueno, más desgonzado, en la posición 14 con tan solo 20 puntos. El Sevilla en la 17 con 16, muy cerca del descenso, donde está el Cádiz con 15, el Granada con 11 y cierra la Almería con tan solo 6 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con las reacciones. Carlo Ancelotti. El partido entre el Real Madrid y el Almería fue bastante polémico por los goles que se anularon, por los que se marcaron. Carlo Ancelotti, luego del compromiso. Aquí a tu izquierda, Antonio, porque ha sido todo muy extraño. Al final había remontado, ha habido mucha polémica también en el aspecto arbitral. Gaizka Garitano también ha comentado que no estaba muy de acuerdo con algunas cuestiones, pero ¿qué balance haces de este extraño partido? Bueno, sí, ha sido un partido extraño porque hemos jugado una primera parte muy mal, con poca energía. Creo que la evaluación que he hecho después del entrenamiento de ayer ha sido una evaluación errónea. Ha jugado un equipo la primera parte cansado. Lo hemos hecho muy mal. Después ha pasado que el carácter del equipo, en nuestro estadio, la ayuda de la afición, hemos sido capaces de remontar un partido muy, muy complicado, jugando a una segunda parte completamente distinta. Básicamente no se refiere a las decisiones arbitrales Y ahora escuchemos a Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, refiriéndose a la victoria de su equipo, también remontando luego de que le empatara, ¿no? Iba ganando cómodamente, le empata el Betis y termina ganando. Sí, moltes coses positives. Crec que l'equip fa un partidàs, un dels millors partits de la temporada. És a nivell col·lectiu molt bo. Són les declaracions que entregava en català. Le preguntaban también acerca de el arbitraje y el partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Y él contestaba diciendo que ya había advertido de que iba a ser muy difícil ganar esta liga. Lógicamente, esas palabras hoy son motivo de polémica. Quería regresar también, por cierto, al compromiso entre el Real Madrid y el Almería. Sirvió para que regresara el delantero colombiano que está al servicio del Almería, Luis Suárez. Entró para la segunda parte, se le vio activo, pero ya el Real Madrid se había volcado con todo y quizás eso mermó las posibilidades del atacante, que en todo caso va a necesitar de un tiempo para recuperar su nivel. Ya él está bien de la lesión, ahora le toca recuperar el ritmo de juego, que es muy importante. Luis Suárez. Y vamos ahora, bueno, más adelante vamos a estar hablando acerca de un colombiano que llega al Villarreal. Vamos ahora a Adolfo Jiménez del Río con la Premier League, porque Liverpool goleó sin piedad. Bueno, permítame también hacer una mención, hombre, a lo que está haciendo el Girona. Lo del Girona es impresionante. El equipo remontó ayer ante el Sevilla. Exactamente en el minuto 10, se va arriba en el marcador, el Sevilla. Pero inmediatamente viene la reacción del líder. Empata y en cuestión de 8 minutos ya estaba ganando 3-1, es decir, ampliamente. Y un Sevilla que tendrá que ponerse manos a la obra, a ver qué es lo que va a hacer, porque sí, tiene una serie de jugadores veteranos que no le están dando resultados, con mucho nombre, como es el de Sergio Ramos, el de Rakitic, entre otros. Y no levanta cabeza, pierde de local, pierde de visitante, le remontan. Es un Sevilla totalmente desconocido al de otros tiempos. El Girona, la sensación de la Liga Española de Fútbol. ¿Quién lo iba a imaginar? Por cierto, ya está jugando Yangel Herrera, el jugador venezolano. Está totalmente recuperado. Le sale todo definitivamente al Girona y un dog pick impresionante. Qué manera de jugar, qué manera de darle vuelta a un marcador. Lo tiene muy asumido y ya hay quien se lo cree. Ya esto definitivamente ya cuenta con una ventaja considerable. Decía el entrenador a propósito, el entrenador del Girona, que el domingo podrían conseguir un hito histórico. Estamos hablando de Michel Sánchez. Sí. Sí. El equipo está haciendo una temporada histórica y por un mal partido, como fue el día de la Almería, que recordemos empató, no va a pasar nada, ¿no? Eso decía antes del compromiso. Luego, pues, feliz, porque efectivamente logró la victoria. Estaba buscando un Girona entonces histórica, como él mismo lo califica, histórico. Enhorabuena a los hinchas de el Girona por la extraordinaria campaña que viene haciendo el equipo. Y es una invitación a los demás equipos españoles, sobre todo los equipos denominados pequeños, ¿no?, para que también se animen a pelear por el título, que se puede. A veces quizás la diferencia está justamente en quien lo intenta, ¿no? Vale la pena intentarlo. Ahí está el Girona demostrándolo. Ojalá y le aguanten las fuerzas hasta el final. ¿Y por qué no dar una sorpresa con el título? Ahí está la ley. Queda mucho hoy. Y es muy difícil porque es que los demás equipos son muy fuertes. El Real Madrid, por ejemplo, que tiene ahí, ahí en la persecución. El Real Madrid no es cualquier cosa. El mismísimo Barcelona, el Atlético de Madrid, son equipos con unas nóminas muy, muy amplias, ¿no? En todo caso, la felicidad en el Girona. Es historia. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo está diciendo el técnico de el Girona, que ya es historia. Tiene toda la razón. Quería por aquí recoger las declaraciones de uno de los jugadores de el Girona, Portu. Partido muy bueno, muy bonito, con muchísimos goles. Creo que hoy es uno de esos partidos donde se ha visto el equipo con hambre, sobre todo con hambre de seguir. Al final te pones con 0-1 en contra y ves que el equipo da el 200% y mete otro y otro y quiere ir a por otro. Al final creo que es un síntoma del hambre que tiene todo el equipo. El líder está desatado, el Girona. Bien, Adolfo, vamos ahora con la Premier League. Y si el Girona en la Liga Española sigue liderando la tabla de clasificación de manera inobjetable, lo mismo lo está haciendo el Liverpool en la Premier League. Y es que en el día de ayer, y liderado por un Luis Díaz, que prácticamente está haciendo el trabajo de Mohamed Salah, goleó al Bournemouth 0-4 y se mantiene como líder indiscutible de esta competición. Otros resultados interesantes, el de Brentford, que se recuperó y venció al Nottingham Forest 3-2. El Manchester United, en un durísimo encuentro, empató con el Tottenham 2-2. El Manchester City venció al Newcastle 2-3. El Everton empató con el Aston Villa 0-0. El Arsenal mandó nuevamente en su casa y venció al Crystal Palace 5-0. Y el Sheffield United empató con el West Ham 2-2. Y el Brighton se verá las caras con el Wolves en el día de hoy a las 8:45. Por lo pronto, la tabla de clasificación de la Premier League se encuentra de la siguiente manera: el Liverpool liderando con 48 puntos, el Manchester City con 43, el Arsenal con 43, el Aston Villa también con 43 en la cuarta posición, en posiciones Champions. En la quinta posición está el Tottenham, muy cerca, con tan solo 40 puntos. Y en la sexta, el West Ham, con 35. En la séptima se mantiene el Manchester United, con 32 puntos. Excelente la pelea que se está dando en esta Premier League, donde 6 equipos prácticamente tienen todavía opciones de pelear este título. Adolfo, vamos con el Open de Australia. Definitivamente la cuarta jornada del Open de Australia en el día de ayer fue realmente espectacular. Y es que dos de los grandes favoritos, Jannik Sinner, el italiano, venció al ruso Chachanov de forma contundente, 6-4, 7-5, 6-3. Y el otro superfavorito, el número uno del mundo, Novak Djokovic, actual campeón de esta competición, venció al francés Adrián Manarino, 6-0, 6-0, 6-3. Y es que con este resultado dio pie para que el público se pusiera de pie y le pidiera a Novak Djokovic que se dejara ganar. Pero el nivel de Novak Djokovic no da para eso.